Y de nuevo el sabor. Yo te lo dije. Yo sembré la iraca en el mes de abril, porque era tan tierna cual su sex appeal. Si la iraca es verde, verde es su color, verde la esperanza que deja el amor. Si la iraca es verde, verde es su color, verde la esperanza que deja el amor. Sol se vino hacia mí para escribir este juego. 500 años de amor y 5 días de olvido. 500 años de amor y 5 días de olvido. ¡Uba! Cuando florezca la iraca, con flores te echo tu casa. Cuando florezca la iraca, con flores te echo tu casa. ¡Ay, mamacita! Cual su sex appeal. Yo sembré la iraca en el mes de abril, porque era tan tierna cual su sex appeal. Si la iraca es verde, verde es su color, verde la esperanza que deja el amor. Si la iraca es verde, verde es su color, verde la esperanza que deja el amor. Sol se vino hacia mí para escribir este juego. 500 años de amor y 5 días de olvido. 500 años de amor y 5 días de olvido. ¡Uba! Cuando florezca la iraca, con flores te echo tu casa. Cuando florezca la iraca, con flores te echo tu casa.